Música del pueblo peruano y hacia Perú nos vamos a la comunicación. Allí está nuestro amigo, compañero, el periodista Gustavo Espinosa, con quien hace tiempo no conversamos desde las primeras semanas de gobierno de Pedro Castillo, y es la primera conversación en el año que tenemos con Gustavo, a quien estamos saludando desde Montevideo. Gustavo, un gusto, bienvenido. Muchas gracias, muy buen día, compañeros, y un feliz año nuevo. Que el 2022 sea un año de victorias, de avances, de progreso y de desarrollo para todos ustedes. Bueno, igualmente para vos, para el pueblo hermano del Perú, y queríamos, a veces pasa mucho en los medios que se peca de comenzar temas y no seguirlos, ¿no? Y vaya si es importante estar atentos al desarrollo de lo que está viviendo Perú con ese gobierno de Pedro Castillo, que primero tuvo una serie de avatares para asumir. Y luego, en su desarrollo, ya con cambios de ministros en las primeras semanas, queremos actualizar cómo está esa situación, Gustavo. Bueno, sigue siendo una situación muy complicada, muy enrevesada. El presidente Castillo ha tenido 11 ministros cuestionados, censurados o cambiados como consecuencia de las presiones, de las denuncias y de las maniobras de la derecha más reaccionaria. En algunos casos ha habido una cierta fundamentación de cargos, pero en la inmensa mayoría han sido cargos absolutamente deformados, exagerados, cuestionados y utilizados a partir de el inmenso poder con que cuenta la derecha a partir del manejo de los medios de comunicación. He dicho en anteriores ocasiones que el 100% de la prensa escrita y el 100% de la prensa televisada está en manos de los enemigos del proceso. Y entonces prácticamente hace un cargamontón sin respuesta por parte del gobierno. Y el gobierno no atina no solo a defenderse, sino siquiera a explicar prácticamente sus propias acciones. De tal modo que algunas de las reformas que se plantearon han quedado casi pasmadas. La segunda reforma agraria ha tenido un desarrollo muy relativo, muy precario. Las propuestas en torno a la renegociación de los contratos gasíferos y en general de los petroleros también ha quedado casi en, como se dice, en stand-by, y la política del gobierno no ha habido ni alteraciones ni modificaciones sustantivas. La derecha sigue cuestionando, después de la censura del ministro de Educación, el profesor Gallardo Gómez. Se pensó que podía atenuarse un poco la carga de los 600, como decimos acá, aludiendo a las películas del oeste, pero eso no ha sido así. Inmediatamente que fue designado el nuevo ministro, comenzaron los cuestionamientos. Y ahora hay en el Congreso dos ministros que están en vísperas. Y además la reacción ha comenzado ya una campaña a fondo diciendo que el 2022 debe iniciarse con la vacancia de la presidencia de la República. El diario Expreso, que es un poco el que orienta el Estado Mayor de la contrarrevolución, sostiene aviesamente que no se puede permitir un minuto más a Castillo ejercer el mandato de la nación y que tiene que ser censurado ya. Y entonces se emplaza al gobierno, al Congreso de la República para tomar una decisión al respecto. El Congreso en realidad debió haber terminado sus sesiones el 17 de diciembre, pero prorrogó su funcionamiento por decisión propia, autónoma, hasta el 17 de enero. Y ahora, recientemente, anteayer, decidió prolongar ese funcionamiento hasta el 2 de febrero. Lo que ellos quieren es mantener el Congreso permanentemente en actividad para tomar cualquier decisión en cualquier momento. Es decir, quieren tener prácticamente su ejército de agresión dispuesto a la batalla en cualquier instante. Y por eso es que mantienen al Parlamento reunido. Claro que esto es una cosa también relativa, porque es conocido que los congresistas cuando los convocan a una legislatura extraordinaria que se llama acá, es decir, la prolongación o de una función parlamentaria o una convocatoria no usual, digamos, tienen que pagarles un sueldo adicional. Entonces acá los congresistas están beneficiando porque están percibiendo sueldos adicionales a partir de que se están convocando a legislaturas extraordinarias. Entonces no solamente es el amor a la confrontación para derribar a Castillo, sino también es el afán de obtener beneficios materiales como consecuencia de estas convocatorias. Entonces la situación es difícil. Ahora, si esto se suma los problemas derivados de la pandemia, y un contagio muy grande con esto de Omicron, prácticamente ha subido a 29.000 por día los peruanos afectados como consecuencia o, digamos, contaminados o como consecuencia del Omicron, aunque la tasa de mortalidad ha bajado significativamente como consecuencia de la implementación de las vacunas. Esto de las vacunas ha sido un éxito del gobierno, porque en realidad casi el 80% de la población peruana ya está inmunizada, pero sin embargo inmunizada para no morir por el COVID, pero no inmunizada para no contraer el COVID. Entonces la pandemia, digamos, se está transmitiendo aceleradamente y hoy se dice que de cada dos peruanos, uno por lo menos está contaminado. Y efectivamente, en cualquier centro donde se hacen las pruebas de anti-COVID, resulta que el 60 o el 65% de los que van a hacerse la prueba están contaminados. La situación es ciertamente muy preocupante. Si a eso se suma la ola de violencia delictiva que hay en el país, que ha crecido enormemente porque se trata de delincuentes venezolanos, que acá le llaman delincuentes extranjeros, que vienen con motos y con armas de fuego, asaltan, roban, saquean, incendian, hacen actos de pillaje, tenemos una situación francamente difícil. El gobierno acaba de disponer la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar la delincuencia, pero esto es también precario y además es peligroso, ¿no? Porque sacar el ejército a la calle tiene otro tipo de connotaciones. De todos modos, la situación está relativamente tranquila, la situación social está relativamente tranquila, no hay grandes conflictos, no hay grandes movilizaciones, la gente está en su casa, en sus tareas, en sus actividades, enfrentando la pandemia y tratando de subsistir en las condiciones de la crisis económica. Eso es básicamente lo que está ocurriendo. Bueno, partiendo de este muy buen resumen que nos hace siempre, Gustavo, para entender algunos aspectos, o sea, ¿la derecha tiene en este momento la capacidad, tiene los votos y los caminos legales, así lo ha hecho, de sacarle ministros, de tumbarle ministros a Castillo? Sí, claro, tiene los votos, porque para censurar un ministro se requiere la mitad más uno de los votos. Y ellos pueden tener tranquilamente la mitad más uno, son 65, 66 votos, y puede tener hasta 70, mayor problema. Lo que no tienen es el número de votos suficiente como para sacar a Castillo. Claro. Porque sacar a Castillo implica 87 votos, eso sí no tienen. Están ideando otros mecanismos, están ideando, por ejemplo, el mecanismo que la Fiscalía de la Nación le abra un procedimiento a Castillo para que en el caso que la Fiscalía lo acuse de determinados delitos, entonces pueda el Congreso modificar la disposición aquella de los 87 votos y decir que en el caso de acusaciones de la Fiscalía se requerirá solo la mitad más uno de los votos parlamentarios. Entonces, en ese caso podrían sacarlo, pero es difícil que ellos puedan marchar en esa dirección, porque claro, también hay resistencia de parte de la estructura del Estado, ¿no? La Procuraduría y la Fiscalía acaban de emitir una resolución declarando que finalmente, después de todos los cómputos y todos los cálculos hechos, se ha podido demostrar fehacientemente que los resultados electorales fueron legítimos, los resultados electorales del 6 de junio, y que por lo tanto todas las acusaciones de fraude presentadas por la mafia fujimorista eran absolutamente falsas e inconsistentes. Claro, ¿y cuál es todos la estrategia? Los recursos han caído. ¿Cuál es la estrategia que usa Castillo ante esto de que el Congreso tiene, la oposición le tumba ministros? Ahí, me imagino, por ahí leo alguna idea de ir ampliando su base de apoyo político, ir ofreciendo cargos a otros agrupamientos políticos con los riesgos que eso podría traer en cuanto al cambio del rumbo de su gobierno o no? Bueno, lo que Castillo hace básicamente es eludir, es esquivar, es esconderse, es ponerse a buen recaudo para que no lo golpeen. Básicamente ese es el sentido principal de su gestión. Aleatoriamente hace algunas concesiones, pero son concesiones, digamos, de palabras, son concesiones formales, no entrega nada de fondo y no hace ningún cambio serio en su política, en su orientación política. Por eso nosotros no creemos que haya lo que se dice un viraje a la derecha, no. Ajá. Acá lo que hay es un acuerdo entre fuerzas políticas de izquierda que apoyan el proceso y que están dispuestos a implementarlo y a impulsarlo, pero que tienen diferencias entre sí. Uruguay, ustedes tienen el Frente Amplio, y no todas las fuerzas que integran el Frente Amplio tienen la misma posición. Hay algunas fuerzas del Frente Amplio que son más radicales, otras fuerzas del Frente Amplio que son más moderadas, ¿no? Pero el Frente Amplio es el Frente Amplio. Lo mismo ocurre, mutatis mutandis, en el Perú en relación al movimiento de Castillo. Es decir, hay fuerzas más radicales, hay fuerzas más moderadas, pero básicamente son fuerzas que están comprometidas con el proyecto y están trabajando por su aplicación. ¿Y qué ha hecho, si tuvieras que resumir en estos meses, acciones concretas que te parezcan interesantes de gobierno de Pedro Castillo en medio de estas batallas políticas? ¿Qué se podría destacar que haya hecho? Bueno, se podría decir que lo más importante ha sido su comportamiento en relación a la pandemia. Eso de la vacunación del 80% de los peruanos en tercera dosis es realmente un éxito significativo. Creo que en pocos países de América Latina se ha logrado eso. Sí. En segundo lugar, se ha controlado la inflación y la economía. Ajá. El dólar, que la derecha quiso subirlo a 6 soles para hacer crujir la estructura económica del país, ha bajado otra vez a 3.87. Y el gobierno dice de Castillo, es decir, Castillo es el responsable que baje la moneda extranjera. Ese es un éxito de la estabilidad económica que está logrando el gobierno. Bien, bien. El tercer asunto importante es que ha logrado un nivel de comprensión y apoyo de los sectores sociales insurgentes, es decir, de aquellos sectores poblacionales que están empeñados en la lucha por sus derechos fundamentales. Aquí estamos hablando de las comunidades campesinas, de las poblaciones afectadas por la minería y por los sectores que están, digamos, soliviantados contra la explotación minera, contra los daños que causa la minería, la gran minería en el país. Estos sectores han hecho paros, tomas de ciudades, huelgas prolongadas, bloqueos de caminos, etcétera. Bueno, el gobierno ha logrado lentamente, pero con mucha eficacia, irlos conteniendo, deteniendo, de alguna manera haciéndolos razonar, sin afectarles en absoluto sus derechos, pero haciéndoles ver que las medidas que se adoptan se orientan a la recuperación de las riquezas básicas y que es cuestión de no hacer olas, como se dice acá, no agravar las tensiones para no generar un clima de violencia en condiciones desfavorables al movimiento popular. Eso de ganar la confianza de determinados sectores de la población es importante también como una conquista, digamos, del gobierno en este contexto. Básicamente esas podrían ser los principales avances. Muy bien. Gustavo Espinosa, muchísimas gracias por este panorama desde Perú. Como siempre, te mandamos un abrazo y, bueno, seguiremos en contacto atentos a este proceso, a lo que ocurra en este 2022. Claro. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes. Felicidades, muchos éxitos, que les vaya muy bien. Buenos días.